Bueno, pasamos al punto número 8. Acuerdo que proceda sobre aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora del uso, mantenimiento y mejora de los caminos rurales de Yaiza. Pasamos a dar lectura del dictamen de la comisión. Conocida por los asistentes, ordenanza municipal reguladora del uso, mantenimiento y mejora de los caminos rurales de Yaiza, que se ha circulado junto con la convocatoria, debatida la misma, es aprobada por 3 votos a favor de los concejales de UPI y 2 abstenciones de los concejales de Coalición Canaria y PSOE. Concejal de San Borondón. Sí, bueno, todos entendemos de que tenemos la problemática con los caminos rurales y yo en concreto, del Partido San Borondón, presentamos unas mociones también para un poco la mejora de esos caminos. Entendemos que que esto es una aprobación inicial de esa ordenancia. Sí. La miraremos cuando esté en exposición y si creemos que podemos aportar algo para mejorarla, pues ahí lo haremos. Ahí lo más destacable de todo es un poco la petición y la preocupación que se ha puesto aquí en este pleno en varias ocasiones, y es el uso que se está haciendo de nuestros caminos por los buggies, quad, etc., etc. Eso está contemplado en la ordenanza, y cuando tengan a bien aportar, pues aporten. La duda que me surge es si en esta ordenanza va a venir lo que es la prohibición, que bueno, que aquí se ha dicho que se va a prohibir los buggies. ¿Vendrán en esta ordenanza sí, la prohibición en el artículo, del...? Oscar, artículo 23. Sí. Va. Es decir, lo que realmente se prohíbe, o por lo menos se va a tener, se va a controlar más, son lo que son las caravanas. Es decir, si yo soy agricultor de allí, tengo una finca, tengo un tractor o tengo un quad que lo uso para ir a mi finca y para trabajar en mi finca, puede pasar. Siempre que vaya a menos de 30 kilómetros por hora y que no pase los 18.000 kilos, me parece, si no recuerdo mal. Pero lo que ya son caravanas, sí que ya no se permitiría. De todas formas, insisto, ya lo miraremos detenidamente y lo que se pueda aportar, pues aportaremos. Es de la única manera que podemos controlar esto, porque nuestra policía ha tratado de poner remedio y no tiene los medios jurídicos para hacerlo. Y que incluso tiene un régimen sancionador. Y ahora ya se establece el régimen sancionador de graves, muy graves. Paraban, pero no se podía multar. Uh-huh. No, ahora ya los puedes multar, incautar, es decir, porque lo prohíbes expresamente. ¿Ganemos? Sí, entendemos que la práctica indiscriminada de Jet Safari por nuestros caminos rurales del municipio, el daño que hace a nuestros vecinos, nos hace falta una ordenanza municipal para poder atajar este tipo de problemas con los agricultores y con los vecinos. Además de proteger la fauna y la flora y los espacios naturales de nuestro municipio, nos vamos a abstener de la aprobación inicial de dicha ordenanza. Como hemos dicho antes, si llega el caso, presentaremos alegaciones. Gracias, Zoe. A ver, yo el sentido que se le va a dar a esta ordenanza lo apruebo, lo comparto y lo defiendo. Es cierto que no he tenido la oportunidad, igual que el resto de puntos que han venido, de estudiarlo en profundidad, de presentar cualquier tipo de alegación, lo haré en tiempo y forma igual que en el resto. Pero yo me alegro que ustedes tomen esta decisión y que tengan clara cuál es su competencia, porque son ustedes los que pueden regular esto. Así que yo, en este sentido, felicidades por fin intentar poner remedio a una situación que ya viene generando problemas a agricultores y al territorio, sobre todo cuando es protegido también. Y suerte en esta exposición pública, que ya veremos a dónde nos va a llevar y a reconducir también. Pero de momento, por la intención, me apoyo. Alegaciones las presentaré si lo creo preciso. Yo voy a ir a favor de la inicial. Muy bien. Estoy de acuerdo. Gracias, Carmen. Coalición. Sí, totalmente de acuerdo con esta propuesta, que se trata para corregir la situación que se está dando en los caminos agrícolas, que están perjudicando sobre todo a nuestros agricultores y a sus terrenos, y por lo tanto vamos a apoyarla. Muy bien, gracias. Pasamos a votación. Votos a favor. Unidos por Yaiza, PIL, San Borondón, PSOE y Coalición Canaria. Abstenciones, ganemos.